Primero secretario general de FESTRAN, estamos en comunicación con unos paritarios, miembro paritario, el compañero Mauricio Gerson. ¿Qué tal, Mauricio? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Mético, buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Bueno, la resolución del plenario, la continuidad de la lucha, comentar un poquito concretamente cuáles son las medidas a tomar. Bueno, sí, en el plenario del día de ayer y al no tener novedades de parte de los intendentes y presidentes comunales, se decidió un plan de lucha de 72 horas para los días martes, miércoles, jueves de la semana próxima, y bueno, el plan de lucha se debe a que no tenemos aumento en las asignaciones familiares y tampoco respuestas concretas con respecto a las vicisitudes que sufre nuestro compañero Nebriapos. Si bien en esta parte, en el día de ayer también, en el mismo momento que estaba sesionando el plenario y secretarios generales, hubo una reunión con Broggi en que se ha comprometido a iniciar acciones que tienden a mejorar la situación de nuestros compañeros en la atención en el Diapos. Así que ese fue un avance importante, pero bueno, obviamente que este avance tiene que tener no solo acciones, sino también más reuniones y más respuestas para los afiliados. Y con respecto, volviendo al tema de las asignaciones familiares, está en manos de los intendentes poder llegar a un acuerdo de las partes. Nosotros venimos ya de hace 3 meses reclamando oportunamente el aumento de la misma. Cabe recordar que tenemos unas asignaciones deprimidas en el orden provincial, ya que no sufren aumento desde diciembre del 2020, y para dar un ejemplo, un hijo en edad escolar cobra 780 pesos y la escolaridad 9 pesos. La verdad que es una vergüenza esos montos, cuando a nivel nacional por un hijo en edad escolar están en el orden de los 7.400 o 11.400 pesos según el salario de los trabajadores. Lamentablemente no tuvimos respuesta del gobierno provincial, que es mediante el decreto del gobernador se aumentan las mismas, y es por eso que en segunda instancia instamos a tener paritaria con los intendentes y llegar a un acuerdo, ya que nuestro estatuto también establece que esta forma se puede hacer. Queda en manos de los intendentes y presidentes comunales antes del día martes llegar a una nueva reunión y poder tener un acuerdo que sea superador y que puedan nuestros compañeros tener unas naciones dignas que complementen el salario, ¿no? Mauricio, también se ha planteado una movilización en lo que significa la semana que viene a Santa Fe. Sí, exactamente. El día miércoles, de no tener novedades, se va a hacer una movilización a la ciudad de Santa Fe, en procura de la visibilización también de la problemática que sufre nuestro sector. ¿Hay situaciones en particular en distintos municipios y alguna comuna con respecto al tema del descuento de días en lo que significó el paro anterior de 48 horas? Sí, hemos tenido, hoy están en paro tanto en la ciudad de La Rosa como en la ciudad de Rufino, por cuanto los dos intendentes han descontado los días de paro de 48 horas de la semana anterior. Obviamente repudiamos esta situación y acompañamos y apoyamos a los compañeros de las dos ciudades. Hoy en las dos ciudades se han presentado a compañeros de FESTRAN, las regionales, apoyando el reclamo no solo de las asignaciones, sino la recuperación de los días caídos. Obviamente nosotros, de tener una negociación en cuanto a asignaciones, meteremos oportunamente también la devolución de los días en estos dos lugares y en otros lugares que pueda haber habido los mismos tratamientos, ¿no?, en comunas, ¿no? Perfecto, Mauricio, por el momento agradecido y estamos en contacto. Bueno, agradecido soy yo, Américo, por poder, a través de tu medio, llevarle la problemática que está sufriendo el sector municipal a todos los ciudadanos de la provincia. Perfecto, un abrazo. Saludos. Ahí estuvo Mauricio Gerson, paritario de FESTRAN, por la 88.9. Con esto estamos.